Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, aquí estamos de nuevo una semanita más con nuestra dosis rockera habitual. Santiago saluda desde el micro y os da la bienvenida a una nueva entrega de esta ruleta rusa del rock. Ya sabéis, todas las semanas buenísimo rock clásico y contemporáneo desde el año 2006 aquí en la ruleta rusa Radio Rock. Bienvenidos todos los que nos escuchéis principalmente a través de nuestra web en la ruleta rusa radiorock.com y también, bueno, por los que nos escuchéis a través de todas esas fuentes offline y online, desde las que nos escucha muchísimas de ellas, con lo que si nos queréis escuchar y queréis disfrutar de una ruleta rusa, de una dosis de ruleta rusa, pues prácticamente no tenéis excusa porque las podéis encontrar en cualquier parte online y también offline, ¿no? Los afortunados que a los que les llegue vía las radios tradicionales todavía, las estaciones de radio tradicionales de toda la vida, a los que les llegue una emisión de la ruleta rusa Radio Rock vía, bueno, pues vía esas estaciones de radio, ¿no? Que también se nos escucha en bastantes de ellas. En fin, sea desde donde sea, bienvenidos a este que creo que es el número 41 de esta temporada 2020 de esta ruleta rusa, que hemos empezado, bueno, pues con ese álbum clásico que siempre elegimos de rock para abrir cada entrega, y en este caso, bueno, pues los que firman nuestra sintonía, los grandes de Who, vuelven a la ruleta rusa porque, bueno, pues este año, esta semana pasada, a mitad de semana en concreto, o al principio de la semana en concreto, el 26 de octubre, hace 47 años que se publicó esta joya, esta obra maestra, una de las grandes grabaciones de los Who, este Quadrophenia, que es el sexto álbum de la banda en doble, publicado en doble CD, doble vinilo en su momento, maravilloso, con un libreto estupendísimo, una auténtica maravilla, que, bueno, pues eso, contaba, era una ópera rock que nos contaba la historia de ese joven mod llamado Jimmy, y bueno, pues todo lo que iba pasando tanto dentro de su cabeza como fuera, ¿no? En fin, la historia, que era un poco lo de menos, pues eso, adornada con una música absolutamente maravillosa y delirante, que bajo mi punto de vista, y esto ya es una opinión absolutamente personal, ponía a los Who en su momento álgido a nivel talentosísimo. En fin, si bien, bueno, bajo mi punto de vista también el periodo de más de pico de talento, ¿no? De pico creativo más alto de los Who es desde el 68 hasta bueno, pues hasta el 73, 74, ¿no? Hasta el final de este Quadrophenia. Luego, bueno, pues entregan antes y después entregan cosas, pero ya no tienen sin duda el punto álgido creativo como, bueno, pues como todos estos álbumes, como estamos hablando de Tommy, de Who's Nest, estamos hablando de Quadrophenia, en fin, unas auténticas maravillas de álbumes. En concreto, bueno, Quadrophenia yo lo considero, como os decía, una auténtica obra maestra. Bueno, pues para celebrar estos 47 años me apetecía volver a escuchar algo de los Quadrophenia con vosotros, ¿no? La verdad es que es una pena que no podamos escucharlo entero, ¿no? Como, bueno, no sé si seguís haciéndolo vosotros, pero yo cuando era pues prácticamente un crío y empezábamos a escuchar música y descubríamos música nueva, ¿no? Y fue, en fin, aquello era una maravilla. Quedábamos en casa de amigos, ¿no? Incluso con los hermanos, ¿no? Pero también recuerdo quedar con amigos, ¿no? Y llevar cada uno música y simplemente sentarnos a escucharla, ¿no? Y sin más, sentarnos a escucharla ahí tranquilamente y flipar, ¿no? Y recuerdo, bueno, pues alucinar con este Quadrophenia, que había que escucharlo desde el principio hasta el final. Así que eso es una pena que no podamos hacerlo, ¿no? De esa manera. Pero bueno, lo intentaremos de manera virtual y escuchando, bueno, pues algún corte que otro que ya estamos escuchando. Ya sabéis que los Who eran en aquel momento, en el 73, pues el hueso de la banda, John Entwistle al bajo, bueno, pues uno de los grandes bajos de la historia, sin duda. También tocando el French horn, que le gustaba ahí meterlo en el cuerno francés o el cuerno inglés, no sé cómo es, cuerno inglés creo que se llama. Es curioso porque en inglés es French horn y creo que la traducción es cuerno inglés en vez de francés, en fin. le gustaba mucho meter este tipo de efectos a John Edgewell, también en sus álbumes en solitario aquí, y también poniendo, ayudando con las voces, Roger Daltrey, evidentemente a las voces líderes, ¿no? Principales, Kid Moon, el loco Kid Moon, el maravilloso loco Kid Moon, la batería, percusiones y voces, y el guitarrista Pete Townshend a las guitarras, teclados, banjo, cello, poniendo también las voces, algunas percusiones y sonidos de efecto, y bueno, pues a gran parte de las composiciones, ¿no? Porque él era el compositor principal de la banda, aunque luego, bueno, se reunían todos en conjunto con las ideas de Pete y las iban llevando hasta el final. Bueno, pues venga, Quadrophenia, qué auténtica maravilla, recordando esos, como digo, 47 años de la publicación de una de las obras maestras, sin duda, de la historia del rock. Quadrophenia, ya hemos escuchado el corte que se llama I Have Enough, y vamos a escuchar Bellboy. Con ellos os quedáis, grandes The Who, Quadrophenia, bienvenidos todos a esta nueva entrega de la Ruleta Rusa Radio Rock. belly button down. Bellboy, tear the bloody baggage out. Bellboy, always running at someone's ear. You know I'm. Always running at someone's We'll be right back. Bueno, y vamos con una de esas novedades de rock, de esa larga lista que tenemos de novedades rock, que bueno, pues vamos trayendo poquito a poco, casi con cuentagotas, pero bueno, intentamos ahí meter más y más en el programa para estar un poquito al día, ¿eh? Aunque bueno, en fin, la verdad, a nosotros, a los que hacemos la ruleta rusa, nos importa más bien poco estar al día, sino simplemente traer buena música y escucharla, ¿no? Así que bueno, la primera novedad, como digo, de rock internacional es este estupendísimo Anthropocosmic Next, es así como se llama el nuevo trabajo de los Mesthetics, una banda que ya os hemos traído aquí con su primer trabajo del año 2018, The Mesthetics, el álbum que se llama como el propio trío de Washington DC, que está formado por músicos que ya conocemos, fundamentalmente los ex Fugazi, el batería Brendan Canty y el bajista Joe Lally, y acompañados aquí por la tercera pata de The Mesthetics, que es el guitarrista Anthony Pirro. Bueno, pues los tres forman un grupo interesantísimo de rock instrumental fundamentalmente, y en el que mezclan, bueno, pues todas sus influencias, además del punk, el hardcore, fundamentalmente de la mano de eso, de las bueno, pues de los orígenes, ¿no?, musicales de los tres músicos. También hay muchísima psicodelia y también mucho alternativo, hay algo de progresivo también, en fin, una banda riquísima que os recomendamos, bueno, pues que la escuchéis, ¿no? Los Mesthetics, que podéis encontrar en su Bandcamp, que es themesthetics.bandcamp.com. Lo que estamos escuchando por abajo es su nuevo trabajo, bueno, del último hasta la fecha, del 2019, este, como os decíamos, Anthropocosmic Next, un álbum interesantísimo, del que, bueno, pues ya hemos escuchado el corte que se llama Drop Foot, y vamos a escuchar Because the Mountain Says So. Thank you. Bueno, vamos allá con otra de esas bandas semi-desconocidas o prácticamente desconocida, cuyo trabajo la verdad es que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Se trata de los norteamericanos Surface of Ision, que es así como se llaman esta banda, fundamentalmente de psicodelia y de space rock, ya sabéis que nos encanta, y que bueno, pues hasta la fecha han publicado 3 álbumes, el último de el 2007, y bueno, pues desde entonces ya no hay producción de esta banda, que eran fundamentalmente un quinteto formado por el guitarrista Dick Baldwin, el vocalista y guitarrista Aidan Faulkner, el bajo de Darren Garner, las percusiones de Phil Jenkins y la guitarra, sintetizadores y voces de Aaron Snow. Nosotros fundamentalmente hemos descubierto el trabajo de los Surface of Ision a través de este Tusian Ruins que estamos escuchando, un álbum con 3 cortes largos, es casi un EP, y que fue publicado por la banda en el año 2003. Podéis escuchar el álbum entero y comprarlo a un precio de risa en el canal de Bandcamp del sello Three Loft Recordings, o sea que podéis encontrarlo en threeloft.bandcamp.com. el, como digo, trabajo estupendísimo de los Surface of Ision y este Tusian Ruins que estamos ya escuchando, además de que os también os recomendamos que os des una vuelta por el catálogo de Three Love Recordings, un sello independiente de rock de North Carolina, cuyas bandas son interesantísimas, muy muy interesantes, dentro de cierta psicodelia contemporánea, ¿no? Pero muy interesantes. Bueno, pues ya hemos escuchado, de los Surface of Ision, de este su Tusian Ruins del año 2003, el corte que se llama Gathering of Suffering and Sea Barfed, y vamos a escuchar el corte que se llama Dragon Reader. Thank you.

Bueno, y cambiando un poco estilísticamente, nos ponemos un poquito más duros y vamos a acercarnos al universo hard rockero, a ratos también con influencias del grunge de esta banda que hemos descubierto también hace muy muy poquito y que la verdad es cuyo trabajo nos ha encantado. Se tratan de los norteamericanos, bueno, canadienses norteamericanos, porque bueno, pues eso, hay músicos de Canadá y músicos de Norteamérica en los Big Wreck, que es así como se llaman, una banda que fue fundada en el año 1994, nada más y nada menos, fundamentalmente en Boston, Massachusetts, que es difícil decirlo, formando parte fundamentalmente en los 90 de esa ola de rock alternativo estupendísimo de aquella ciudad de Boston, ¿no? Cuyos representantes iniciales fueron pues bandas como los Lemonheads, por ejemplo, o como la gran Juliana Hatfield, ¿no? En su inicio los Big Wreck formaron parte de esa explosión de alternativo de Boston, ¿no? Los 90, pero bueno, su música siempre dibujando o perfilando un lado más rockero, más hard rockero, mejor dicho, pero también con pinceladas de cierto progresivo de repente en algunos de sus cortes que llaman mucho la atención, ¿no? Determinados cambios compositivos y estilísticos, ¿no? en las canciones, que llaman mucho la atención, y también, como digo, pues evidentemente con influencia del grunge en alguno de sus álbumes. Estamos escuchando, como os decía, creo que lo he dicho, el último álbum de la banda hasta la fecha, que es este Bad for the Sun, un álbum publicado en el año 2019 y que encuentra la banda siendo fundamentalmente el bajista Dave McMillan, el batería Chuck Hippin y las voces y guitarras de Ian Thorley. Así que para este Bad the Sound del año 2019, los Big Wreck eran un trío que entregan un álbum estupendísimo, pleno de, bueno, pues de muy de jugoso y bastante fresco, ¿no? Parecen casi una banda nueva, ¿no? Bastante jugoso hard rock, ¿no? En fin, bueno, pues nada, vamos a escuchar más de estos Big Wreck estupendos. Ya hemos escuchado el corte que se llama Voices y vamos a escuchar de manera íntegra In My Head. Bueno, pues nada, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa de esta semana y me apetecía cerrar con el Grandpa Neil, ¿no? Hace mucho que no escuchamos nada. Bueno, no mucho realmente, porque su producción, como siempre, es bastante alta, ¿no? Y casi febril, como se suele decir. Y siempre nos encanta escuchar algo junto a vosotros de uno de los grandes representantes de la historia de nuestro rock contemporáneo. O del rock en general, como es el gran Neil Young, ¿no? Bueno, pues Grandpa Neil, de Grandpa Neil, vamos a despedirnos escuchando pues otra de sus entregas junto a sus inseparables Crazy Horse. En este caso, estamos escuchando ya ese Greendale, que es un álbum estupendísimo, en concreto el número 25 de Neil Young, publicado en el año 2003. Greendale, estupendísimo trabajo que tiene, bueno, pues todas las esquinas, cortes y todas las formas compositivas y estilísticas de la música de Neil Young, y también fundamentalmente cuando se junta con los Crazy Horse, ¿no? Aquí en este Greendale encontramos a Neil Young tocando la guitarra, armónica y órgano, y poniendo las voces principales. Evidentemente los Crazy Horse son solo dos de sus miembros, Ralph Molina a las baterías y a las voces de acompañamiento, y Billy Talbot al bajo y voces de acompañamiento, y cierra fundamentalmente el círculo de músicos que acompañan al trío principal de este Greendale, una formación de voces vocales que se llaman The Mountainettes, y que está formada por cuatro voces femeninas: Peggy Young, Nancy Hall, Trink Brewer y Sue Hall, como digo, acompañando en los cortes a los tres intérpretes principales de este Greendale: Neil Young, Ralph Molina y Billy Talbot. Álbum estupendo, como no podía ser de otra manera. Fin a mí, ya sabéis, me encanta el trabajo de Neil Young, obviando alguno de sus trabajos menores de los 80, entre los que buscaba cierto cambio estilístico que para nada necesitaba su música, pero bueno, obviando sus álbumes, el resto de su producción es absolutamente maravillosa. En fin, pues vamos a cerrar con Grandpa Neil y este Greendale junto a sus Crazy Horse, publicado, como os decía, en el año 2003. Ya hemos escuchado el corte que se llama Bandit, y vamos a cerrar con el estupendo Carmichael, antes de dejaros con Carmichael. Y como digo, cerrar esta entrega de la ruleta rusa, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa Radio Rock en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Están todas las entregas allí desde nuestros inicios del 2006. Si resulta que encontráis alguna entrega que está offline, que no tiene el player activo en la web, poneros en contacto con nosotros porque nada, os servimos gustosamente el MP3 de esa entrega o os pasamos un enlace para que podáis escucharlo. El caso es que hay algunas entregas, entre tanto movimiento de servidores y historias técnicas, hay algunas entregas que se nos han perdido por el camino y estamos actualizándolas. Es un trabajo que lleva algo de tiempo, entonces bueno, algunas entregas de la ruleta rusa, de las viejas de las antiguas, que están offline, como digo. Si os encontráis alguna offline, no lo dudéis, poneros en contacto con nosotros, que os mandamos el MP3 sin ningún problema, o en su defecto el enlace para que podáis escucharla. Así que no dejéis de hacerlo si os encontráis alguna de estas entregas offline en nuestra web, en la ruleta rusa radio.com. Sabéis que podéis suscribiros a estas entregas en los principales servicios de streaming de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, TuneIn, etcétera. Si queréis poneros en contacto con nosotros, utilizar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, allí nos podéis encontrar. O bueno, si sois más de utilizar el email, también podéis hacerlo directamente, como os decía antes, en nuestro email, santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, pues nada, dicho esto, vamos ya a cerrar este número 41 de esta temporada 2020 de La Ruleta Rusa. Y bueno, pues eso, nos escucharemos la semana que viene en otra nueva entrega, en otra nueva dosis semanal rockera de esta, como digo, ruleta rusa del rock. Os quedáis con el gran Neil Young, con Grandpa Neil y su Carmichael, correspondiente a este Grindel, publicado en el 2003 junto a sus Crazy Horse. Nos vemos, adiós, sed buenos, adiós. just take it and go. I'll give her the money later. Say it was in a shoe. That way she'll never find out. That'll do. Thank you. here nobody parked a car in Carmichael's space. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.